quando la raggia fa tanti visi e manda la paga. Es como un tiempo y fue memoria, su momento llegó, lo que tanto se deseaba. Quisimos tirar la toalla, pero pa' adelante la flecha apuntaba. Siempre de la mano de Dios, de mi alma la bendición, su rezo no faltaba. Ahora cuando llego al rancho, de orgullo se llanto al ver que va pa' arriba la barda. Ver mis hijos disfrutando lo que yo no tuve, por eso yo me doy por pagado. Por más tomando un trago recuerdo de todo el proceso, me siento orgulloso. Saludos a quien me humilló, no creo que ande mejor que yo, pero ténganlo por cierto. Ahora que porto la racha, brillan los diamantes que trae mi cubana. La cartera se llenó, lo malo ya se acabó, ahora son puras ganas.